Sí, después pienso agarrar para Francia también antes de volver al Uruguay. Y ahora no sé si no me quedo, porque mis compañeros perdieron ahí. Está loco. Algo que no se puede ni creer, pero bueno, cosas que pasan desde la radio. Empalme FM. Perdieron los compañeros, dijo el Lilo. Está arriba de la montaña, como nosotros cuando vamos al campo y nos subimos a los cerros para enviar reporter, señor Graciela, directamente desde el lugar de los hechos. En este caso, el Lilo se subió a los Apeninos porque está ahí, en la frontera con Francia, pero del lado de España. Dijo que después va para Italia, ¿viste? Impresionante ese paisano lo que está girando, además de trabajando en la vieja Europa, señora Elvira, que es vecino suyo. Está comenzando de manera interesante una sorpresiva del Empalme Radio Rock. Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construir el ambiso al periférico. Acá estamos nosotros reportándonos desde Trinidad, departamento de Flores, dicen Mariano y Virginia, creo que se llama la chiquilina. Muchos saludos, ¿cómo están ahí? Hay que pasar primero, sin luces, sin frenos, junto al patrullero, aunque no sepa leer, no sepa hablar. Él es el que te brinda la seguridad, así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me. En las últimas semanas fuimos agregando oyentes en forma impresionante. Creo que fue mérito de una sugerencia de nuestro asesor Guevara Lynch desde Montevideo, que dijo, tenés que hablar de los gitanos, un pueblo errante. Y eso nos dio motivo para hablar también de viajes, de pueblos, de gentes, de historias, de música. Y nosotros notamos, porque checamos el dashboard de la plataforma Zeno y también las redes sociales, que había entrado muchísima gente a escuchar esos programas que se podrían considerar quizás de una temática más light, pero interesante igualmente. Y pudimos hacer unos lindos aportes y a la vez escuchar, recibir, guardar lindos aportes para compartirlos con ustedes. Siempre sugerimos que los aportes sean con audio, porque la otra forma, si bien también es posible, la de texto, tenemos que leer. Y a veces cuando llegan muchos se nos complica la situación. Pero hoy como estamos arrancando y esperando que entren todos, damos una lectura. Dice este mensaje, acá bien en el Parque Centenario. Mirá vos, yo creo que conozco ese Parque Centenario ahí en Flores. Si no me equivoco, hay un puente o me estoy recordando mal. Y es un monte de eucaliptus al lado de la ruta. 35 años, todos unidos, pedimos un cambio, piedra sobre piedra y peldaño a peldaño. Poder expresarnos es palabra de honor de nuestro jefe de estado. Te arrepentirás de todo lo que trabajas, se te irá la mitad de todo lo que tú ganas, manteniendo los puestos de copias piratas que no pagan. Se te irá la mitad de todo lo que ganas, manteniendo ley de radio, promoviendo la unión, dice la gente de Molotov en Hit Me. Igual que tú, Molotov también es mexicano. Yo me voy bien.

que debe ser seguramente de un amigo o amiga del Lilo. El Lilo lleva como por el quinto viaje en España, Fue a esquilar. Primero fue a probar, después vio que ingresaban los euros, los fue depositando el Cesariz en el Cotiau Bank y ahí empezó a engordar su cuenta. Luego dijo, ya que estoy acá, voy a viajar un poco. Ha recorrido media Europa y el otro día se cruzó a Marruecos, en el norte de África, y nos mandó los reportes. ¿Llegaron a escucharlos ustedes? Y el de hoy tuvo de amargar también. Se subió a una montaña para enviarnos nosotros directamente el reporte. Es el que te brinda la seguridad, así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. Manda un audio bien fuerte que se escuche bien, Lilo. O hay apagón ahí. Ahora leí que hay apagón y otra cosa más, ¿no? Qué cagada ahí, ¿no? Un apagón y no sé qué otra cosa leí anoche que había. ¿Y qué mierda está pasando ahí, che? En la Ibérica. O vos ya te pasaste para la bota. Acá perdió el frente, che. Perdió por todos lados, ganó solo en Río Negro, Montevideo y Canelones. Después perdió todo, che. Bueno, como sucede habitualmente desde hace 200 años. Con papá gobierno, les pides ayuda y te mandan al infierno. Porque tendríamos que tirar buen pedo, solo te van a dar a... Muy probable que haya una emisión sorpresiva del Empalme esta noche. Yo ahora te voy a mandar algunos archivos ya emitidos desde hace 5 años. Si vos querés participar, como siempre decimos, no es obligación, en un clima de humor, ironía y un poco de seriedad, ¿viste? ¿Vos? Se volvió a equivocar gravemente Yaguareté Consultores, ¿no, che? Incluso perdiendo una apuesta con uno de los compas que apostó 10 litros de vino por el paracaidista que votó ahora en la última. Dice que salió mejor el paracaidista que los propios militantes viejos. Tinto y carne de ovina quiere para festejar el triunfo de la apuesta. Sin la necesidad de ensuciarnos las manos, no podemos pedir resultado inmediato de un legado de 75 años. Todos unidos pedimos un cambio, piedra sobre piedra y peldaño a peldaño. Solo poder expresarnos es palabra de honor de nuestro jefe de estado. Te arrepentirás de todo lo que trabajas, se te irá la mitad de todo lo que tú ganas, manteniendo los puestos de copias piratas que no pagan impuestos pero son más baratas. Ve una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos. Mensaje de un pueblo libre y soberano, igual que tú, Molotov también es mexicano. Un pueblo libre y soberano. Está buena esta letra de Molotov. Usted la está escuchando, amigo Fagundes. Le mandamos a la chiquilina también, creo que se llama Janina o Gianina. A ver si quería escuchar la emisión de esta noche la gente del colectivo El Ombú, ahí en la periferia de la ciudad sanducera. Imponente, Molotov. Esta letra la vamos a desglosar después. El rock español ciertamente tiene cosas muy originales. Hemos hecho un acercamiento en estos días para conocer más la cultura, la idiosincrasia a través de los inmigrantes uruguayos en Estados Unidos. Yo voy a decir, pero ¿para qué precisás consultar a un inmigrante uruguayo en Estados Unidos para conocer el pueblo mexicano? Bueno, porque la mitad de los inmigrantes latinos en Estados Unidos son mexicanos. Y está interesante, ¿eh? Recibimos unos interesantes aportes del Pelao y del Quiqueche. Ambos se negaron a que les grabara un tramo, pero lo que dijeron estuvo harto interesante. Pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD. Cualquier cosa que tenga un poco de poder. Me siento ahora con este último tema, que es el narcotráfico, porque me lo explicaron a mí en estas acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México y luego miro al pecero que va medio pedo jugando. Los multicolores, ¿cómo se llama? Los que ganaron el salto, no, la verdad que no sé, no tengo ni idea de eso, no tengo ni idea. Sí, a mí me dio pena. Durante la transmisión de los canales en BTV, hicieron una entrevista acá en la lista de Arañaga. Estaba ahí en Avenida España y todo. Pero lo vi al que fue diputado colorado y ahora no salió ni de Edil, me parece, el Carlucho Moreno. Y él estaba ahí y decía que tenía listas con color rojo o algo así. No sé si la 22, no sé si deja el mismo número ser blanco y colorado. No entiendo nada. Pero lo único que vi fue eso, que los colorados de Carlucho Moreno, no sé si fueron muchos tampoco, estaban ahí en el comité, estaban como esperando ¿no? Y llevando gente a votar y todo eso, como si fueran del mismo cuadro. Pero él estaba, decía, como no sé cómo sería el reparto de cargo, después es complicado, ¿no es cierto? Pero acá, tristeza, ¿no? Porque sí, salió segundo en la Arañaga, así que Carlucho ahora ha salido, pobre. Pero no sé si es eso, que en Salto se habrá juntado varios blancos con varios colorados, no sé, la verdad que no sé. Pero me imagino que después, ¿cómo será para repartir los cargos, no? Porque no es para jodido, se hace, se arregla, ¿no? Pero no sé, la verdad que no sé. Sé que acá me dio pena. La verdad, yo tengo muchos amigos que militan y andaban atrás de las cosas ahí de los colorados y no, ellos eran eso. Pero no sé bien, la verdad, capaz que algo que se va originando y después se va multiplicando, después no sé. Pero yo digo que es difícil, pero si ellos lo hacen, porque después hay manera de repartir, no sé. Pero acá fue lamentable. Carlucho Moreno, como que ya se terminó la vida política de él. Mira, hay que fundar un movimiento antiempresarial, que todos, absolutamente todos los empresarios, se queden sin mano de obra, que no puedan conseguir trabajadores. Estamos sintonizando, gracias. Un abrazo. La policía te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Y buenas noches, ¿cómo están? Sí, hay un lago con un puente, está el estadio de fútbol, la cancha de frontón, la cancha de Baby Fútbol, un parque muy hermoso con quinchos, parrilleros, muy lindo para venir a visitar, muy agradable y mucha sombra de eucalipto, sí. Ya está por comenzar una edición sorpresiva del Empalme Radio. La policía te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente. Qué bárbaro. Sí, mandale. La de Molotov y bueno, Barón Rojo y todas las que haya. Sí. La burocracia a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a habitualmente coger. Che, los debates son disparados desde el centro de cómputo del Empalme Radio Rock, ¿no, che? Pero esta vez fue al revés. Llegaron muy temprano en la mañana, 8:30 tengo tu reporte, che, para analizar estas cuestiones de las electorales. Es interesante porque, viste, que también llegaron otros aportes que dicen que el debate entre los oyentes de la radio es interesante para aportar insumos. Yo creo que eso sí, es bastante simple. Hay muchos medios que hacen eso, ¿no? Unos con más dedicación, otros con menos dedicación, uno con más organicidad, otro con menos, y otros más viejos y otros más jóvenes. Pero si hablamos de antigüedad, que no nos convalida para nada tampoco, porque puede ser viejo y choto, pero hace años que nosotros hacemos esto. Yo lo hablaba el mismo domingo, lo hablaba con Juan y con otros, ¿no? Que es un ejercicio que es habitual en nosotros. No sé si todo el mundo sabe eso. Ya te digo, no nos confiere el papel de sabios ni de nada, pero que conocemos la gimnasia, la conocemos sin duda. Y la gimnasia es la siguiente. Se permite la participación mayor que se pueda, con la mayor libertad que se pueda y con algunos códigos que son los básicos, ¿no? Los más elementales, que es que sea, las opiniones sean argumentadas. En lo posible, bueno, uno puede decir lo que quiera desde su punto de vista, desde su experiencia, pero tratando de esquivar a veces la simplificación, ¿no? Que sería el aporte más flaco, ¿no? Que esto perdimos porque fue por culpa de los candidatos. No sé si fue por culpa de los candidatos. Los factores siempre son múltiples para todas las causas, para todos los hechos políticos, son múltiples. Esto es una humilde opinión, la pueden corregir, la pueden modificar o la pueden rechazar. Pero simplificar no está dentro de nuestros atributos, me parece a mí. Ustedes vean, va la opinión para los que van a conducir el impacto del debate, que son Cabrera, Sariz y Bosco. Insisto ahora con este último tema, que es el narcotráfico, porque me lo explicaron a mí en estos días previos, ¿viste? Me dicen, mirá, no desestime, no subestime ese aspecto, porque es lo que va a influir en estas. Ya está influyendo. Y bueno, me hablaron también de lo que está pasando a nivel de la justicia. Eso rompe los ojos, ¿no? Eso se dan cuenta. Yo creo que los actores políticos saben eso, lo están utilizando para beneficio propio, ¿viste? Porque no es normal gente procesada que llegue a que la gente los vote, eso no es normal. Además de que no está bien, no es normal, eso se da cuenta cualquiera. Y han ellos impuesto ellos la ley, ¿viste? Impusieron ellos la ley. Al estilo de la, no quiero ofender a los argentinos, porque argentinos son argentinos y nosotros somos lo que somos por cuenta propia, pero viste que la corrupción en el norte, el litoral y norte argentino, tiene algunas características similares a lo que está sucediendo acá, ¿no? Caudillo, todopoderoso, hasta pueden matar con impunidad, tienen comprado el poder judicial, son el poder económico. Pero no es fácil de explicar. ¿Y cómo vas a ir con este argumento a explicarle a un pobre que no tiene ni pa' comer? La policía te está extorsionando, dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema. Sí, sí, más vale. Y opera del mismo modo que opera el picudo rojo en las palmeras, ¿viste? Se mete y la palmera está ahí, bárbara, verde, resplandeciente. Avanza y la palmera empieza a mostrar los primeros signos de muerte, pero nadie le da bolilla porque la palmera es grande y bueno, ya se le pasará. Pero después, claro, avanza hasta que en un momento lo que se ve es la palmera descabezada por el picudo rojo, che. Ajá. Y entonces, claro, el narco se mete así. Arranca por una punta y después se va metiendo hasta que conquista la estructura, la copta y obviamente corrompe todo lo que aparece al paso, ¿no? Y sí, con unas grandes posibilidades destructivas. Y después viene la desaparición, ¿no?, de la sociedad. O sea, si el avance se le deja avanzar, eso termina muy mal, ¿no? Muy mal. Y no, no, aparte va a estar frío y es una emisión sabrosa, picosa, polémica. Una emisión picosa, dijo Darwin, desde La Pedreira. El Darwin en La Pedreira y el Lilo en los Apeninos, che. Hoy estuvo esquilando ovejas ahí en el valle, el Lilo, originario de Pueblo Piñera. Nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Es el pan de nuestra gente. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Lo que puedo informarle con más seguridad es que acá, hoy de mañana, cuando decían acá los asesores del empalme, que el frente se había quedado sin fuerza, que se había quedado sin fuerza al competirle, por eso los aplastó. El encaje aplastó en esta elección, al menos en esta elección, porque en la otra anterior habían salido medio jodido, pero en esta elección aplastó a todo. Y se quedaron sin fuerza, decía uno hoy temprano. Y yo digo, no debe haber sido porque no estuvieran bien alimentados, porque uno de los comitéreos es una cantidad infinita de asados y comida, pero los que son más capos en esto son los colorados, y tampoco tuvieron fuerza, porque los colorados sí que comen buenas vaquillonas acá, no sé si sabía usted. Yo no me olvidé de avisarle temprano que se viniera para acá. Pero el que va a tener que hablar con tu amigo Elvisu para ir a pescar ahí a la represa. El que está, te da unos pesos de la comisión técnica mixta para... Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD. Esta es la fuerza que precisamos. Que tengo un poco de poder, quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia. No, es tanto utilizaron esa, les llevó años aprenderlo, pero lo aprendieron. Esto nosotros, para su sorpresa, se lo voy a decir. Nosotros, yo lo tengo grabado, yo lo dijimos en... ¿Cuándo asumió su amigo el más pobre? En 2010, ¿no? 2010 fue que asumió el más pobre. Yo ya ni me acuerdo. Y nosotros le dijimos que el día que se avivara el blanco y colorado de que haciendo alianza todavía le pueden ganar al FA, iba a suceder, iba a pasar eso, que iban a ganar elecciones nacionales y departamentales. Eso sucedió finalmente 10 años después, o 12, cuando se avivaron tarde, pero se avivaron. Pero está bien, se puede decir que es inteligente, se junta para ganarla. Escucho los datos de Paysandú y vos, impresionante, ¿no? Es impresionante. 34% el gordo este y 17 candidatos Sosa, puede ser. La gente. 34 es por 17 puntos arriba, un disparate. disparaste muchos votos. ¿Con qué revertí esa situación? Qué grande el empalme, motivando la curiosidad. ¿Sabes qué? Me di cuenta que no tenía ni idea de cómo había salido la selección, el resultado de la selección. Me fijé en la goleada del Partido Nacional, vi Rivera, no puede ser de otra manera, el nombre mismo lo dice, del departamento. Después departamentos esperables que ganara el Frente Amplio, como Canelones, Montevideo y La Valleja, creo que también, que te digo, no me lo esperaba tanto. Pero Salto, ¿qué pasó con Salto? ¿Alguien me puede contar, los oyentes del Empalme o el mismo locutor, qué es el partido de coalición? O sea, ¿quién está dentro de ese partido de coalición que ganó en Salto y qué miramientos tiene? Ya me imagino, porque al correrse el ala más crítica o al descreer más del sistema político, el ala más crítica, como viene pasando a medida de todo por todo lo que viene manifestando, va ganando territorio el fascismo dentro de la política, así que me imagino de que vendrá esto, pero y bueno, está también con el gobierno anterior, ¿no? Pero si alguien tiene algún dato, se lo agradezco. Y ahí tenés otra también, ¿no? Tienen, o sea, la vaca atada, ¿no? Están ahí. Ahí también se vino bastante notorio que han metido un chorro de guita, ¿no? Estará resultando interesante, 21:53 de este 12 de mayo de 2025. Es una emisión en vivo del Empalme Radio Rock. Después, cuando tengas tiempo, no hay apuro, mirá ese sitio, si yo no lo borro después, que es el de Río Negro. Y además de Terzaghi, que es interesante siempre escucharle. Terzaghi yo lo conozco bien. Mirate más abajo a la Fluff, el turco a la Fluff, dice, para el año que viene, ¿no? Dice, para dentro de 5 años nos presentamos como coalición. Seguro, en política hay una máxima que dice que 2 más 2 son más que 3, ¿no, che? Y que tenés que juntarte obligatoriamente, si no, no ganás. Tenés que juntar para ganar. Y ahí aparecen las culebras y todo eso es lo que decían. El más pobre. Che, pero ya lo está adelantando la Flu, el turco. El turco que ya fue intendente, ¿no? Una o dos veces, no sé cuánto. Y dice, para la próxima ya nos juntamos con los colorados. Está bien porque da una pauta de cómo se maneja la política. Tenés que juntarte obligatoriamente con las culebras, si no, no ganás ni en pedo, ¿no? Che. Boco está desaparecido, che, se precisa para el análisis. Che, para matizar, mirá que incorporamos al Cuacro Sirio al grupo asesores del Empalme Radio Rock. ¿Está bien o no? Pidió un sueldo alto, pero bueno, se lo vamos a hacer el esfuerzo de pagárselo igual. Che, y manda buenos aportes, capaz que lo dejamos entrar. Dice que ganó la alcaldía, por primera vez se gana la alcaldía de Yu en el frente, una chiquilina Cecilia Rodríguez. Te manda saludo y manda la info, che. Y ya estamos debatiendo. Entró al debate, ya le gustó para debatir. Él tiene una gomería, ya dejó toda la goma apilada para después. Ahora está debatiendo, che. Que lo parió el Empalme, no paro, ¿no, che? Seguro, ¿no? Gente joven, que estos están todos quemados. Ya está, ya son perdedores en esto, ya. Y me pone un gurí, un joven. Como un Frente Amplio no le interesa largo. Esto como cuando hizo Tabárez la selección, ¿no? Era aguantarlo a largo plazo, trabajar con los juveniles. Bueno, ahí está, seguimos poniendo gente vieja, una cada. Tiene que poner joven, no hay vuelta. que hable con la juventud y otro que un veterano que ande respaldándolo, ya está. Los votos de los viejos no los vas a conseguir. Eso sácatelo de la cabeza. Vos tenés que meterle futuro a los que están, los que vienen a votar para las elecciones que vienen, los que votaron esta elección. Los otros viejos no los cambia nadie. Pero bueno, si no lo hace el gobierno, que como es el partido que está en el gobierno, que ya ha estado en el gobierno, ha hecho cada cagada, ya estamos, la verdad, que estamos licuados. A mala mano va la plata al turco, ¿no? Sí, yo no estoy un 100% de acuerdo con que sea toda cagada de Frente Amplio. Yo creo que también que la ciudadanía se expone y vota lo que le parece. Le gusta a esta gente, le gusta esto también. Son muchos años, se merece una audición del empalme esto, ¿no? ¿A qué se debe tanto? Porque vos decís, son muchos años, ¿está? ¿Y qué se ha hecho para Guichón? Para que sigan ganando los mismos. Cada vez que vas, Guichón está horrible, cada vez que vas hay problemas en todo, en caminos, carreteras, saneamiento, termas, las calles son horribles. ¿Me entendés? Cada vez que vas pasan esas cosas. Ahora, la gente sigue votando. Y uno de acá a veces comete el error de opinar cuando va. Y los que están ahí son los que verdaderamente los que tendrían que manifestarse. Pero la gente, mirá que estos números merecen un buen estudio, Correa. Vosotros decimos sí, son todos guampudos, todos con uno fabuloso. Fabuloso, yo te puedo decir, y en Montevideo también van para ocho como es elecciones que gana el Frente, pero yo le puedo contrarrestar de que en Montevideo se ven las cosas, Montevideo se hace, lo que pasa es que en Montevideo está la mitad del país acá, mientras en Michoacán son 5.000, 6.000, no pasa eso. Necesitas hacer cosas, como te dijo, se ven que se hacen cosas. Hay cosas que hay barrios que están sumergidos también, que no se llega, y bueno, pero Guichón, votan lo mismo siempre. Está interesante, ¿viste? Gente con capacidad que ya tiene oficio, ¿viste? Son 5 años de emisión del Empalme Radio Rock. Hablando, debatiendo, argumentando. Y el musicólogo hace lo que puede. Sin querer dije otra idiota ahí, ¿viste? Mete sus piscases. Suspicious Men, de Elvis Presley me gusta, para la noche de hoy. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say. We'll be right back. en Palme FM. Estamos sintonizando. Gracias. Un abrazo. ¿Estará la gente, che, de Criaturas del Asfalto? O Criaturas se dirá. Criaturas del Asfalto, viajeros de la combi Volkswagen. ¿Dónde andará? Mariano y Agustina, los dos menores, y la perrita, que no me acuerdo cómo se llama, están en Flores, che, en el Parque Centenario. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Sí, hay un lago con un puente, está el estadio de fútbol, la cancha de frontón, la cancha de baby fútbol, un parque muy hermoso con quinchos, parrilleros. Muy lindo para venir a visitar, muy agradable. Y mucha sombra de eucalipto, sí. Maybe I didn't treat you en Palme FM quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you. Interesante debate, excelente música, dice el Darwin. And I guess I never told you. I'm so happy. Claro, nuestro asesor, uno de los más viejos, está cómodamente instalado en su casa de madera que cuelga sobre el fiordo en La Pedreira, con vista al océano Atlántico. Las patas le cuelgan hacia el vacío. En tanto, mucho más acá, en un lugar más high, está el Dorval, caminando por Gorlero con los Walkman, escuchando el Empalme Radio Rock. El control de calidad de emisión al aire, el ingeniero Urbide, próximamente estará en sociedad con el cantinero de la cabecera sur del río Kenguay, abriendo un nuevo local, Cesariz. Hay que, va a haber que ir a la inauguración de ese local, ya lo están construyendo en la localidad de Villa Elisa. Claro, a la gente del colectivo de Paysandú Soberano, le tenemos que decir que tenemos pendientes varias cosas, varios aportes de ellos, opiniones sobre una realidad que rompe los ojos. Nosotros hoy hablamos de los resultados electorales, pero ¿en qué queda la soberanía, si es que tenemos alguna todavía, del Uruguay respecto de la invasión de las empresas buscando el recurso preciado, el más preciado? We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. So if me quedaron la mitad de los audios del análisis político pendiente. Tenemos cientos de audios pendientes de emisión al aire. Claro, buscamos que sea dinámica cada emisión. No siempre lo conseguimos, pero a veces debemos cambiar hacia mar abierto. Mira esta canción. For the man, too much for the man, he couldn't make it. So he's leaving the life he's come to know. Ooh. He said he's going. He said he's going back to find. Going back to find. Ooh, ooh, ooh. What's left of his world? The world he left behind. Claro, pusimos esta canción porque nosotros sospechamos que debe estar escuchando la gente de Criaturas del Asfalto. Y recordamos claramente la sugerencia que nos dejaron cuando estuvieron acá en 2023, ¿no? ¿O 2024? Bueno, no me acuerdo. Y dijo la señora Gladys, no se olviden de pasar la música de los negros. Y nosotros siempre volvemos sobre los artistas y las voces entrañablemente queribles de los negros del rock mundial. En este caso, Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia. To the life he once knew. Oh yes he did, he said he would. Than live without him. Her in my world is his. Oh, hey, hey. For love, gonna board the midnight train and ride for love. todo muy interesante, dice, el debate me gustó, opiniones encontradas, pero todas desafiantes, es verdad. ¿Quién dijo eso del picudo rojo? Bueno, un viejo asesor del empalme, Gavilán. El picudo rojo les va comiendo la cabeza a los uruguayos, más que las palmeras. Impactantes mensajes recibimos hoy, ¿viste? Me quedan varios por pasar. Buenas noches, acá son las 9 de la noche. ¿Qué tal? Muy buena la información, la verdad que todo el día. Y ahora subí a la montaña para agarrar señal porque estoy rumbo a Cáceres y estoy para abajo de la montaña, ¿viste? Y todo el día sin señal pasé. Recién tuve que conseguir un vehículo para subir la montaña y estar ni que sea 15 minutos para contestar un poco de mensaje. Y muchas gracias por la información, que prácticamente no tenía dato ninguno, viste, por estar sin señal. Y bueno, y por suerte yo estoy abajo en la montaña, viste, los de arriba no sé qué es lo que están haciendo, pero andan una manga de gallegos asustados acá. Yo, para mí me da todo igual. Y capaz que dentro de 3 meses voy para la bota, sí. Pues pienso agarrar para Francia también antes de volver al Uruguay. Y ahora no sé si no me quedo, porque mis compañeros perdieron ahí. Está loco. Algo que no se puede ni creer. Empalme FM. Había ganado el frente a nivel nacional, entonces eso genera una acumulación positiva, ¿no? Y empuja también la elección departamental. Pero sobre todo, había una pata que es muy interesante, que yo no la volví a ver, y es que Nino Pinto había recorrido el departamento desde hace por lo menos 10 años antes de ganar la elección. Entonces a Nino Pintos lo conocían en el interior, y no lo conocían de 2 meses antes de la elección, lo conocían de que había estado en los años anteriores bastante presente. Entonces, desde mi punto de vista, una de las cosas más fuerte que genera identificación y que después, si está bien trabajado, puede terminar en voto, es que la cercanía, es la disponibilidad del candidato, es que el candidato se ocupa y se preocupa de conocer la realidad que pisa, pero no conocer de, no, yo estuve una vez allá, no, conocer en detalle. Cuando conoce en detalle, maneja las dificultades que las personas atraviesan, y cuando tiene ese conocimiento acumulado, es mucho más sencillo la generación de políticas ajustadas a las necesidades. Eso genera un reforzamiento de la conexión con la ciudadanía. Entonces, eso yo creo que es el principal factor que no fue tenido en cuenta. Con la información que tengo y el conocimiento que tengo, que seguramente es bastante limitado, y haya otras perspectivas que puedan completar esta información. pero creo que ha sido un factor preponderante ausente de esta campaña. Entonces vos resumirías en presencia, creo que te refería a la presencia en el interior del departamento, yo tengo un matiz sobre eso. Recursos, en lo que coincido bastante, sí, los recursos siempre son más de la multi. Sí, y lo último de las obras en el tiempo electoral, que también tengo algún matiz. Sobre la presencia en el interior, sí, está bien ese ejemplo que marcaste del Nino, sí, sin duda era más conocido, había tenido mucha presencia, me acuerdo, en esos años, bueno, eso lo estamos en primera línea, y obviamente sería alguien más cercano, quizás, digo yo, que los candidatos actuales. Aunque los candidatos actuales hicieron algunas incursiones esporádicas ahí. Acordate que siempre está el marco de que es poca gente, ¿no? Por lo tanto, si es poca gente, van poco. E incide poco. E incide poco en el resultado, creo yo, no sé. Después de hablar de recursos, y los recursos siempre son. Aunque yo tengo el matiz ahí para indicarte que el gobierno, yo dije el otro día, vos me vas a decir que no es lo mismo, pero si tuvo tres periodos seguidos el frente en el gobierno, no generó recursos para hacer campañas electorales, porque las elecciones se ganan con campañas también. Uno de los aspectos es con recursos en la campaña, me refiero. Y si vos me decís, sí, yo estoy de acuerdo que se mostró pocos recursos ahora, ¿no? Escasos, dicen algunos, o casi ninguno, incluso algún comité de acá no recibió casi nada. Entonces vos decís, está, no había, pero resulta que se deberían haber generado o alguien los tiene y no los utilizó. Anda a saber por qué. Pero sí, es un factor importante, es uno de los tantos. Y después, por último, te estoy contestando muy rápidamente, solo para resumir tus intervenciones, que capaz no es necesario tampoco, pero vos decís lo de las obras sobre, sí, ese es un recurso que siempre utilizaron, ¿no? Obras sobre las elecciones, porque la gente tiene memoria corta. Yo no sé si alguien votará porque le hacen una calle, ¿viste? Tengo mis dudas, ¿viste? Yo creo que hay otras motivaciones, entre comillas, hoy. Yo me afilio más a una muy desgarbada, a un muy desgarbado análisis que me hizo un peludo ahí los días previos. Y es cruel el análisis de él, ¿no? Pero él refiere a la influencia del narcotráfico en la interna y en los gobiernos y en las internas y en los votantes. Eso es tremendo. Es casi difícil de analizar en una radio incluso. Pero yo te diría que ya la gente no está esperando la chapa y el ladrillo, como decís vos. Si bien alguno capaz lo utiliza o lo precisa, las motivaciones están por otro lado. Y vos ya me vas siguiendo el análisis. Hasta difícil de decirlo, Yesterday don't matter if it's gone. Rolling Stone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. Empalme FM. She comes and goes.